Y es Lucía quien todos los domingos nos trae un resumen también de las noticias que tenés que saber a esta hora de la mañana. Bueno, en locales tenemos que seguir con lo que está pasando en toda la provincia con esta pandemia. Superamos los 25.000 casos. Sí, como vos dijiste, la provincia superó los 25.000 casos y como escuchamos recién, que dijo Anita, se ubicó segunda luego de Buenos Aires, como la provincia con más casos. También se informaron cuatro muertes en 24 horas en el día de ayer. Esto lo confirmó el Ministerio de Salud de Santa Fe. Y las localidades que tienen más casos, entre estas localidades está primero Rosario, luego Villa Gobernador Gálvez y últimos Santa Fe, que es nuestra ciudad. Uh-huh. Y que hemos tenido bastante y que todavía no llega el pico, ¿no? Y estamos muy preocupados por ese tema. Los que no están preocupados, los que siguen saliendo. Y ayer hubo pequeña, pero en diferentes puntos del país, en Santa Fe Ciudad también hubo marchas para pedir por la libertad, por la república, por la constitución, en contra de la dictadura, en contra de la reforma judicial, en contra de que la tierra sea redonda, qué sé yo, en contra de un montón de cosas, la gente sigue saliendo a la calle. Sí, se realizó una nueva movilización nacional ayer por la tarde. Fue en rechazo a las medidas que se adoptaron por el Estado provincial y nacional. Bueno, contra las medidas que se tomaron por la pandemia del COVID-19. Esta convocatoria tuvo su mayor, digamos, epicentro en la ciudad de Buenos Aires, en la zona del Obelisco, pero también se realizó en otras provincias, como la ciudad de Santa Fe, como dijiste recién, en La Plata, en Córdoba, en San Miguel de Tucumán, en Mar del Plata, y bueno, y en otros lugares del país también se replicó esta marcha. Bueno, y en Rosario, recordamos, hubo agresiones, en Buenos Aires también, en varios lugares. Es muy loco la gente que sale a pedir libertad y después atenta contra, ya ni siquiera con el que piensa distinto, porque a Sebastián Granate y a Marcelo Manera, fotógrafos de Telam y de La Nación en Rosario, le decían, ustedes, los medios de comunicación, y que fueran dueños de Telam o dueños de La Nación, mienten y entonces le pegan a un fotógrafo. Algo anda mal, ¿no? Hay un artículo, una entrevista que salió publicado hace un par de días atrás, pero que está todavía en las redes sociales, página 12, a Noam Chomsky, interesantísimo sobre esta nueva manera de protestar y salir a la calle y qué significa. A nivel internacional también tenemos que hablar de COVID, parte del mundo estaba tranquilo, ya no lo está tanto. Sí, el coronavirus, sigue en alza en todas las partes del mundo y hay fuertes rebrotes en Europa. Estos casos globales superaron los 30,4 millones de contagios en todo el planeta y Rusia, Alemania e Irán informaron una suba en los casos de coronavirus que, bueno, simboliza este rebrote actual de países que creímos que ya habían superado esta pandemia. Bien, en la primera noticia de la local, Lu hablaba de 25.000 infectados en la provincia y nos aporta nuestro compañero Martín Fernández, que hoy labura pero desde su casa, que dice que según Martorano en la provincia vamos a tener 20.000 casos más. Habrá que ver, ¿no? Hay tantos pronósticos, idas y venidas, ojalá que esto termine lo antes posible.